con los sonidos espectrales, nunca mejor dicho, generados por la banda Goblin, en cuyo cerebro pues había un músico y compositor llamado Claudio Simonetti, y que allá por el año 1977, hace unos cuantos años, allá por el siglo XX, pues facturaban la banda sonora de Suspiria, de una película absolutamente conocida, recomendable, un clasicazo del maestro Darío Argento, y que hoy utilizamos como excusa sonora para empezar una edición de Sin Audiencia en esta tarde un poco extraña, porque hoy es un día festivo. En nuestros planes, quizás, o en otra realidad paralela o en otra línea de nuestra realidad, quizás estaríamos haciendo un especial en la población de Sitges, pero no, estamos en el estudio central de Contrabanda FM, dando comienzo a una edición, eso sí, nueva, fresca y sin enlatar, de sinaudiencia.com, llamada, titulada, autodenominada Sin Audiencia 1023. Eso es un 1, un 0, un 2 y un 3. El que te presenta con ansias de hablar, más que nunca, porque llevamos casi una semana de Festival de Sitges, es Javi aka Hum, que estoy en el micro del control. Pero en el micro 2 tengo a mi partner Jordi, que creo que también tiene la lengua hoy un poco suelta. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. No sé si daremos para todo el contenido que traemos y creo que se nos va a quedar cortísimo el programa. Haremos lo que podamos. Pasar habitualmente. Programa 1023, que es una combinación del 10 y el 23. Messi y Michael Jordan, lo mejor de cada casa. Joder, vaya, si jugaran al mismo deporte sería la hostia. No, pero ya está bien que se diversifique, cada uno a lo suyo. Descarado. Pues mira, como hoy realmente tenemos tantos contenidos, evidentemente derivados de visionados de esta edición 2022 del Festival de Sitges, y yo no me quería complicar la vida ni mojarme por algún título en particular para eso de sonorizar el programa, pues he dicho, mira, como le han dado el premio Méliès Carrier al señor Claudio Simonetti, además, pues muy bien merecido por su trayectoria musical dentro de las películas de género, pues he dicho, pues utilizo a don Claudio para excusa musical para empezar, y así pues no tenemos que, pues eso, arriesgarnos a poner música de un título que quizás luego no vaya a caber, porque seguimos teniendo nuestra habitual duración de directo esta tarde, alrededor de hora y media, 90 minutos dedicados a los contenidos de cine de género, series, y sobre todo pues hoy quizás un poco debido a la actualidad, pues monopolizados por el señor Kong y su festival, que es el Festival de Sitges. Pues sí, algo habrá de contenido de Sitges, no tengas ninguna duda. Vamos rápidamente con la interacción de la Sin Audiencia que hemos tenido esta semana. Tenemos en el libro de visitas a Uriol, que nos dice: hola a todas. Pues me puse a ver Carter, ya que cuando mencionasteis Hardcore Henry, para describirla, pasó ipso factamente a la lista de películas para ver ya. Qué bien. Oye, ni tan mal. Aunque la historia sea un poco pobre, no te deja ni un momento de respiro gracias a la cantidad de hostias, tiros, explosiones. Mike Colter, entre paréntesis Luke Cage, apareciendo por ahí, y demás bizarradas. 2 horas y cuarto de toñinas sin parar para pasar un buen rato. Hoy he visto Irati en el Festival de Sitges. ¡Ole! Paul Urquijo sigue en la línea de Rementar y nos cuenta una leyenda de su tierra situada en el Pirineo Occidental en el año 700 y pico después de Cristo. Historia de amor entre un noble y una chica con sorpresa, que no una ladyboy, con una sonrisilla. Brujas, oros perdidos y algún que otro ser mitológico. Y para acabar, me sumo a las recomendaciones de Mr. In Between. Voy por la segunda temporada, aunque este singular sicario ya me atrapó desde el primer capítulo. Si podéis, vedla, que está en Disney Plus. Saludos. Pues muchas gracias por tus comentarios, Uriol. Luego tenemos a Chemix, como siempre, en el libro de visitas. Saludos y no den ceros. Lo primero, saludar al señor J.P. Kleiner. Soy oyente también de series reality, y como PJ seguramente el género zombies, y como PJ seguramente el género zombies es quizá también mi favorito. Llevo al día de Walking Dead y Fear the Walking Dead, aunque en algún visionado me he querido arrancar los ojos. No seguí Resident Evil en Netflix porque me pareció un insulto a la saga de videojuegos, y respecto a The Tales of the Walking Dead, la puntuación general no pasa de suficiente, porque es cierto que tiene 2 o 3 capítulos que no están mal, pero los demás no me lo parecieron. Opinión subjetiva. Claro. Así que es que, aunque no estemos de acuerdo en alguna cosilla, gracias por un gran podcast. Hellraiser, última película de la saga, y ahora que le doy un notable. ¡Ole! Quizá un pelín larga, pero por lo demás se nota que Clive Barker está detrás produciendo y todo está muy cuidado. Los cenobitas muy bien caracterizados, las actuaciones no están mal y la atmósfera de pesadilla la consigue muy bien. Además hay muy buena dosis de gore y para mí está entre las tres mejores de la saga. Eso es decir mucho, ¿eh? Eso es decir mucho, sí. Sí, señor. Ahora que la gente de Cine en Serie ha repasado todas las 10 películas anteriores... Ya ves. Ellos califican que las buenas son la 1, la 2, la 5 y la 8 de las 10. Madre mía. ¿Vale? Eso bueno, es bueno. La clasificación Cine en Serie. Guay, me lo tomo. Además coinciden, creo que tanto Aida como Jordi y Iván, que esas son las 4 mejores de las 10 primeras. Vale. Significant Other, película de 2022 de los directores de Beelines, película que me gustó mucho. La trama aquí es una pareja que van a hacer senderismo por una montaña, donde antes vemos que había caído un meteorito. Vaya, vaya. Una película que a pesar de no ser de gran presupuesto, tiene unos efectos decentes y además entretiene. Te mete un par de giritos buenos y tiene una duración de menos de hora y media. Yo ya agradezco muchísimo a las películas que se vuelvan a ceñir a los 90 minutos magníficos, bueno, que ha sido siempre... el Santa Santorum de los largometrajes, ¿no? Sí. Bueno, quizás con permiso a algunos coreanos, igual les permitimos hacer alguna un poco más larga. Bueno, pero. Si mantienen nivel de sustancia suficiente, como ha ocurrido recientemente en este festival. Luego hablaremos, porque además también el abuso. Yo creo que a veces perjudica. Bueno, es que el abuso. Luego dirimiremos. Luego ya sabes que te puedes ahogar en un abuso en ti mismo. Y luego, con algo que dice mucho, Miriam de series reality, mierdón. Seguido de apocalíptico es la mejor manera de definir Jeeper Creepers Reborn. Hostia. Un auténtico mierdón apocalíptico. Si la anterior era mala, con esta se han lucido. Un saludo. Pues ahí queda dicho, Chemix, el regreso de Jeeper Creepers, que pues no ha dado la talla. Y luego tenemos también en iVox, un par de comentarios al programa 1022. Por un lado, el señor PJ Cleaner, al que acabamos de nombrar por el mensaje de Chemix, dice: estoy muy de acuerdo con vosotros al respecto de que What We Do in the Shadows, qué difícil es mantener el nivel durante 4 temporadas e incluso subirlo en muchos episodios. Para mí es de las mejores comedias actuales y mira que al principio me costó entrar en su humor. En la primera temporada estuvo a punto de abandonarla hasta que llegó aquel episodio donde se van de fiesta con el vampiro jefazo. Hombre, y desde entonces disfrutando de los chupasangres más entrañables de la televisión. Sigo escuchando. Y luego tenemos a Edu Cash. Alabados sean los vampiros de What We Do in the Shadows. Julio Antiiglesias y demás artistas del mundo del colmillo. Por la Casa del Dragón merece la pena irse a las 2 horas. Igual que Paddy Considine merece premios por su interpretación. La del capítulo 8 es memorable. Cuasi icónica esa máscara. Luego creo que nos dará tiempo de hablar. Aunque sea lo meteremos a presión, Jordi. Y luego dice una cosa en la que estoy muy de acuerdo. Ojo con el del parche, preveo que nos traerá Tardes de Gloria. El del parche, perdone usted, pero eso es, eso pinta bien, es de lo mejor que le ha podido ocurrir a la serie hasta ahora. Pero ya hablaremos de eso también. Postdata, alejaos de Blonde, tan aburrida y triste como oscarizable el papelón de Ana de Armas. Valar Morghulis, motherfucker. Ay. Pues con esto un poco la interacción con la sinaudiencia, que ha sido variada, como habéis visto. Y nos vamos a los estrenos de la semana, porque ya... Están muy influidos por un cierto festival también, ¿no? Evidentemente. Bueno, veo por aquí que tenemos estrenos... A ver, porque ahora no me carga. Sí, bueno, si quieres que te retome... Tenemos un par de estrenos que hemos visto. Uno es Asombrosa Elisa y el otro es Cerdita. Ajá, además las dos películas Spanish Movie. Tenemos otro estreno que viene directamente de Sitges, que es Diabolic, que no hemos podido ver. Exacto. Y luego tenemos el estrenazo de Halloween The End, que llega a salas el viernes. Exacto. Cuando llega a Sitges mañana, que es jueves, y será proyectado en una única sesión a las 15:30. Si hay gente que nos escucha en directo y quiere apurar, aunque no sé si quedan entradas porque hay mucho hype, creo que no, con todo en esto. En principio iban a ser 2 sesiones, sí. Al final se quedó en una. Creo que está todo agotado, pero bueno, quién sabe. Nunca se sabe. Y si no, un consejo. Si queréis una entrada porque os apetece verla en Sitges y en el marco del festival, del estreno y esas cosas, entrad en Instagram o en Twitter con el hashtag Sitges2022, que mucha gente que le sale algún imprevisto pone a la venta sus entradas. Claro. Normalmente, además, la gente en el festival es muy maja, no es de aquella que te pone la reventa al doble de precio, sí, y especula con ello, sino que te la venda al precio que pagó la entrada. O sea que he visto varias entradas para varias sesiones, incluso alguien que llegó a regalar alguna. O sea que estad atentos al hashtag y echarle un vistazo, porque podéis encontraros con que alguien necesite deshacerse de alguna entrada y hallar allá vuestra oportunidad. Y alguna quizás pueda pertenecer a Halloween, el final. Correcto. Pues bueno, Halloween Ends ya hablaremos en su momento. Sí. Diabolic es una película que está en el marco de Sitges, cuando más bien es una película de ladrones de guante blanco. Bueno, de la sección Órbita, sí, que es también esa sección en la que pues el suspense criminal y el suspense policiaco o gangsteril pues tienen cabida, y de hecho pues la mayoría de títulos coreanos que pululan por la programación del festival acaban en esta sección. Yo de este Diabolik simplemente decir que lo dirigen los hermanos Manetti, que son una pareja de directores italianos que tienen bastante experiencia en el género. También han hecho, pues, llevan haciendo películas desde principios de los 2000. Me refiero que igual aquí no son muy conocidos, pero los tíos, pues, tienen ciencia en esto de hacer películas. Y también decir que no son los primeros que llevan a este personaje del cómic italiano, del fumetto italiano, a la gran pantalla, ya que el maestro Mario Bava ya en el año 1968 tuvo una película, firmó una película titulada Danger Diabolique, que estaba basada en este personaje icónico del cómic italiano. Yo, por cierto, estuve a punto de coger, o sea, la traería a vista, pero vi primero que duraba 133 minutos. Sí, era larguica. Y que ya había algunas críticas de gente que la había podido ver, porque se ve que ya pasó por algún festival en Italia. Uh-huh. Y comentaban que, a pesar del diseño de producción y de que está basada en este cómic, que ya había una adaptación anterior y tal, la película se hace larga y aburrida. Que no se le saca el partido que se le tendría que sacar a la película. Y que además Luca Marinelli, que hace el papel de Diabolik, no estaba especialmente inspirado en el papel protagonista. No es que dijeran directamente que era un error de casting, pero que no convenció. Bueno. Entonces, bueno, pues todo esto me hizo decantarme por coger otra película en lugar de Diabolik, pero bueno. Eso, en cualquier caso, viene a no estrenos. No son más que a priori, correcto. Bueno, y el tercer factor fue que la estrenaban el viernes, o sea, claro, también para verla el miércoles, que era hoy, y que se estrenara el viernes, pues también preferí ver algo más festivalero que tuviera mucho más complicado su estreno luego en salas comerciales, ¿no? Ahí está. Llámame previsor. Previsor o empleador óptimo de tu tiempo, ¿no? Que también, yo qué sé. Pues bueno, pues tenemos dos producciones que se estrenan esta semana, que, bueno, una la has visto tú y otra la he visto yo. Han paseado por Sitges. Podemos empezar con la que prefieras, Asombrosa Lisa o Cerdita. Hombre, pues yo, si quieres, empiezo yo, que soy el que se ha sometido a la experimentación de visionado y he asistido a la proyección de Asombrosa Lisa, que quizás pues es una película que tendrá igual pues menos calado a la hora de ser valorada como película plenamente de Sitges o de género que Cerdita, que creo que entra pues por la puerta grande. Pero bueno, estoy hablando con a prioris siempre, no, porque no, yo no he visto ya Cerdita. Ya lo puedes decir, porque Cerdita le dieron ya ayer el premio Méliès de Oro del Festival de Sitges. Vale. Es un festival pues concluido, con lo cual evidentemente va a tener más entidad. Venía como corto de ganar el Goya, pero no nos metamos en un avance de Cerdita cuando estás hablando todavía de Asombrosa Lisa. Exacto, y además simplemente pues yo lo que he hecho con Asombrosa Lisa pues es acondicionar, creo que fue mi tarde del lunes, que tenía ahí pues eso, un hueco, y decidí pues eso, asistir al estreno en el festival de esta película que no deja de ser un registro un tanto original y poco habitual en el cine español, pero bueno, es una peli también que es especialita, como supongo que lo será también Cerdita, lo cual también no es algo negativo. Me refiero que las películas sean particulares y que trabajen en un tipo de narrativa que no es la estándar y que no es lo que nos da el cine blockbuster, pues a mí me parece interesante ya de base. Eso vaya por delante antes de cualquier otra cosa que pueda decir de Asombrosa Elisa, ¿no? Y lo primero que tengo que decir de Asombrosa Elisa es que es la segunda película del de un tipo que es muy particular, siempre él es particular, y hablo del director Sadrach González Perellón, un tipo que se ha curtido en el cine, pues en el entorno de la escena catalana, por decirlo de alguna forma, y que ya debutó hace creo que 5 años con The Hollow Cage, una peli que estaba enfocada plenamente a la ciencia ficción y que en su momento yo vi, aunque no comenté en el programa. Algún día la tendré que repescar y hacer su conveniente comentario verbal, como hacemos siempre, ¿no? Pero a veces, Jordi, dejas pasar estas cosas y quizás pues asombrosa Elisa la he visto en su año y The Hollow Cage también, pero mira, pues por no haber comentado The Hollow Cage en su momento, pues he decidido que igual pues también, ya que ha conseguido llegar también a distribución en salas, pues comentar asombrosa Elisa. El cambio que hace Sadrach de la primera peli a esta es que se va al suspense con ínfulas de venganza. Lo voy a decir todo con mucha suavidad y sin intentar destapar nada más de lo necesario de la trama. Pero bueno, lo que tenemos en Asombrosa Elisa es a una chica, a Elisa, la chica que da nombre a la película, que está convencida de que tiene superpoderes. Tiene habilidad, se supone, o ella presupone, que tiene habilidades especiales, lo que pasa que mayoritariamente nunca se concentra lo suficiente para que esas habilidades se manifiesten. Entonces es a efectos prácticos como si no las tuviera. Ella dice que las tiene, pero el mundo real le dice que no las tiene, ¿no? Y de hecho, pues tiene un tira y afloja con su padre, que está evidentemente como padre un poco más razonable y cerebral, pues que está convencido de que ya no tiene superpoderes y que además, pues quizás debería manifestar algún tipo más de características de las que ella manifiesta, porque es una chica normal y corriente que tendrá en torno a 14-15 años, pero eso, está convencida de que tiene superfuerza y que puede resistir golpes y apuñalamientos y caídas gordas, lo que pasa que nunca acaba de poderlo demostrar. Yo tenía una conocida que tenía un superpoder y es que se podía tornar invisible, pero el único problema era cuando nadie la miraba. Vale, pues quizás aquí sí, estamos. Yo creo que está en consonancia. Quizás aquí estamos jugando con este concepto. Os puede parecer igual un poco, no sé si irrisorio o anecdótico para inicio de argumento de una película, pero bueno, también Asombrosa Elisa también trabaja un poco de subtexto, de la condición de las habilidades especiales y del hecho de sentirte diferente, más allá de que tengas habilidades realmente o no, ¿no? Aparte, Elisa, y estoy todavía con la sinopsis, fíjate cómo es esto, Jordi, no es que, pues eso, por estar convencida de tener superpoderes, no es que sea una chica que realmente pues haga pocas cosas en la vida, ¿no? Porque si algo le da ese tesón suyo de estar convencida de que tiene superpoderes es que es una tía pues muy valiente, que tiene mucha determinación y eso la hace enfrentarse con valentía a muchos problemas de la vida y muchas situaciones en las que si ella pensara que no tiene ese superpoder realmente pues no se enfrentaría, ¿no? Con lo cual, aunque ese superpoder pues pueda ser en cierta manera metafórico, a ella le sirve. No le sirve para parar puñales, pero le sirve igual para enfrentarse a cosas que se le cruzan en la vida, ¿no? Esta es una parte de la sinopsis de Asombrosa Elisa, porque Asombrosa Elisa tiene un argumento que se desdobla en dos mangas, en dos vertientes, en dos ramas, y en paralelo, pues conocemos también a una acomodada señora que vive en silla de ruedas debido a un accidente y que nunca acaba de encontrar la asistenta perfecta para ayudarle en su día a día. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con Elisa? Pues para eso tendréis que ver la película, porque evidentemente siempre que hay dos subtramas en una sinopsis general, pues lo más presumible es que se acaben entrecruzando, y aquí evidentemente pues también os adelanto que se van a entrecruzar, pero no os voy a adelantar por qué ni cómo. Entonces, en cuanto a registro como película, Asombrosa Elisa Pues es realmente, y esto no lo voy a ocultar, es una peli que es bastante seca en cuanto a puesta en escena. Es también, pues tiene un ritmo bastante lento en cuestiones narrativas, pero claro, estamos con Shadrach González Perellón, que al fin y al cabo estas dos notas que acabo de decir son un poco sus marcas características como director. Entonces, pues el tipo lo que hace es, digamos, pues hacer su registro propio, ¿no? Más allá de que te pueda agradar más o agradar menos. Y en esta película, pues lo que a mí me ha gustado mucho, mucho, porque hay, evidentemente, a mí sí que me ha parecido igual que The Hollow Cage ya era una peli muy tranquila y muy reposada, pero esta ya es como plano fijo que no avanza, ¿sabes? Me refiero que hay algunas partes de la película que les falta realmente, no sé si aposta, un dinamismo o un movimiento que no tienen, y realmente, pues lo que me ha gustado por encima de esta propuesta personal que tiene este director es, primero, la música minimalista que hay, porque es algo así como música que tiene un toque como experimental electrónico, que solo se acentúa cuando la intensidad del argumento va en aumento, lo cual ocurre pocas veces. Me refiero a que hay muchas escenas en las que la película no tiene música de soundtrack, pero cuando esta aparece es porque están ocurriendo las cosas importantes de la película. Y eso, pues, me pareció una forma muy interesante de relacionar la música y las escenas, ¿no? Y luego, la otra cosa que me ha gustado mucho, que es lo que más me gusta de toda la película, es la mejor interpretación que hay en la misma, que es la de Silvia Pascal. Silvia Pascal está gigantesca, y lo digo sin ningún tipo de aditivo extra al adjetivo, haciendo de esa repelente señora acaudalada que está en silla de ruedas, pero es esposa de un pintor que gana mucho dinero, y Silvia Pascal, pues, nos da algunos de los mejores momentos de la película, con gran diferencia, interpretativos en cuanto al argumento, casualmente ya está ya de por medio cuando algunas de las cosas del argumento avanzan y se desatascan, y joder, que ella es realmente, para mi gusto, el aliciente principal de esta producción, que sin ser una gran superproducción, pues bueno, nos plantea una historia un tanto, repito, particular, y en la que, aparte de Silvia Pascal, pues tenemos también al Asier Echandía y al Iván Massagué, que Iván Massagué hace del papá de Elisa, y bueno, pues también un papel un poco, pues, de hombre con los pies en la tierra, que ve que su hija en algunos momentos piensa que se le va un poco la pinza con el rollo de que tiene habilidades, y la intenta poner, pues, en su sitio en el mundo, ¿no? Y bueno, luego, pues, tenemos algunas idas de olla, tanto argumentales como de puesta en escena, que no voy a comentar porque son sorpresas en la película, como por ejemplo la aparición de Pixelman, que esto es un nombre que yo le he puesto a un personaje que aparece de una forma particular en la película. No se llama así realmente. No, se lo he puesto yo, lo he bautizado yo así, pero existe el personaje y está dentro del argumento de Asombrosa Elisa, y que también, pues, es una de esas cosas o puntos originales. Alguien podrá llamar estrafalarios dentro del argumento de Asombrosa Elisa, pero que igual, pues, dan ese toque especial y diferente a este argumento, pues, que es un poco de medio drama, medio suspense, con ese juego entre lo que tú crees que eres, ahí me refiero a Elisa, y lo que realmente eres, y todo lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Hay argumentos también por ahí, por las páginas de estrenos, que hablan demasiado del argumento, que dan un detalle en concreto que no se sabe hasta bien avanzada la película, pero bueno, yo, como soy fiel a mi sinopsis, pues no lo voy a decir, y en el caso de que vayáis a ver Asombrosa Elisa, pues tampoco leáis muchas sinopsis, sino simplemente lanzaos a la piscina a ver si hay agua o no, y ya está, porque con Sadra González Perellón Siempre pasa esto, o sea, es como un lanzamiento a un salto al vacío que no sabes si te va, al final te va a agradar o no. A mí, sinceramente, pues hay cositas, repito, que me agradan, como es Silvia Pascal y como es alguno de los detalles que tiene tanto la música como alguna parte del argumento. Hay que decir que al final, en la parte final de Asombrosa Elisa, hay una escena coral entre la mayoría del reparto que es bastante fuerte a nivel conceptual y a nivel de argumento, y que evidentemente pues no voy a decir qué ocurre en esa escena, pero que es una de las que más ha impactado a la gente que ha visto la película Asombrosa Elisa. Así que a mí, por el mero hecho de que llegue a estrenos esta película, pues me parece algo a celebrar. Y otra cosa es ya pues la categorización que le queráis dar o que le queráis poner, pero meterla en la bolsa de las películas que son un poco diferentes y especiales al estándar. Y ya. Muy bien. Vale. Pues bueno, pues voy yo con el otro estreno de la semana, que es Cerdita, que como ya he comentado, pues le han dado este Melios de Oro en el Festival de Sitges. Sí. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es una película que proviene de un corto que, si no me equivoco, hizo Carlota Pereda en 2018 y que ganó el Goya. Y bueno, pues se decidió a rodar un largometraje. Aquí lo que tenemos realmente es una mezcla de drama social con temas de actualidad que acaba convirtiéndose en un slasher con asesino en serie. O sea, ya estoy... No está mal, no está mal, oye. Estoy diciendo un poco de lo que va, pero bueno, es... es que si no, no puedo hablar de la película, bueno, si no explico un poco todo el tema que tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una de esas películas que ya, viendo todo lo que le envuelve, la vi junto a Jordi Vaquero y a Iván de Cine en Serie. Sí. Y nos miramos y dijimos, esto huele a crítica volcándose con la película, apoyándola, bueno, película en que Carlota Pereda asume guión y dirección, protagonistas femeninas, encima tema de acoso, de bullying, gordofobia, o sea, temas que dan para hinchar mucho un producto. Sí, sí, sí, y que están bastante de moda, evidentemente. Yo que sé, para bien o para mal. También acoso escolar, porque son sí. chicas que todavía van al instituto, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos elementos la dotaban ya de una especie de aura. Ajá. Que, bueno, como se ha demostrado ganando el Méliès de Oro, que creo que es a la mejor producción española, habiendo producciones como Irati, pues... Por ejemplo. Realmente, ya... lo que nosotros intuíamos es lo que parece que va a ser con esta película. Vale, vale. Lo cual no quiere decir que la película esté mal, ni mucho menos. Es una película que, proviniendo de un corto que yo no he visto, a mí no me ha parecido un corto alargado. Uh-huh. Tiene suficiente enjundia la historia por sí misma y desarrollo para dar un largometraje al uso que no se hace pesado. Uh-huh. La película sí que creo que a nivel de guión tiene demasiadas costuras que se descosen y eso a mí no me ha convencido. Me gustaría charlar con Carlota Pereda para... Porque supongo que Carlota Pereda ha de ser aficionada al cine de terror. Eso espero. Y tener un bagaje porque, bueno, cuando presentaron la película, representante del festival que presentó la película directamente la comparó con La Matanza de Texas. Jodo. Me pareció osado no lo siguiente. Después del visionado se demostró que fue osado no lo siguiente. Lo siguiente, ¿no? Aunque sí que el tramo final de la película puede tener semejanza o puede recordar, ¿no? Claro. Dicho esto, a nivel de guión pasan cosas que tal como está fluyendo la historia te cuestan un poco de entender o digerir. Sí, dices, hostia, es que esto en la realidad no puede ser así de ningún modo. Pero bueno, no puedo explicarlo porque, claro, estaría entrando directamente en el spoiler. Sí, sí, sí. Dicho esto, te veo. Creo que pasa en un pueblecito de Cáceres la acción y retrata muy bien la película la España profunda, esa España donde todavía tenemos demasiados referentes a épocas pasadas, a machismos, a desprecios hacia cierto tipo de personas que por su condición física o orientación sexual o cualquiera de estas cosas acaban siendo no solamente puestas en tela de juicio, sino directamente lapidadas, a veces metafóricamente y a veces no tan metafóricamente, con ataques físicos. Y a veces, ¿no?, literalmente. Correcto. Sí, señor. Entonces, bueno, pues en Cerdita tenemos una historia de este tipo, que es la historia de Sara, que tiene que soportar en el pueblo pues un acoso por gordofobia absolutamente hostil de sus compañeras de instituto. Ya ves. Y incluso una de ellas, que pasa al bando de las guays, que era su antigua amiga de infancia, amiga más ya íntima, ves, ¿no? Uh-huh. Con lo cual todavía la cosa duele más, ¿no? Mucho más. No os voy a explicar más del argumento. Sencillamente pasa algo en el pueblo que hace cambiar todo en el pueblo. De un pueblo donde nunca pasa nada, pasan acontecimientos que vuelven al pueblo bastante loco. Ya ves. Y directamente ya pasaría al reparto. En el reparto tenemos a Laura Galán, que es la protagonista. Para mí, de las actrices y actores jóvenes, es con diferencia la mejor. Muy buena actuación de Laura Galán, porque además no solamente tiene que exhibirse físicamente, lo cual no es fácil, y además exhibirse psicológicamente para dar un contexto a su personaje y realmente ver todo lo que está pasando. Y luego, cuando hablemos del final, hablaré que me parece que la actuación de Laura Galán, Carlota Pereda no le ha hecho justicia con el final de la película. Uh-huh. Porque para mí, ya lo digo ahora, Carlota Pereda no ha sido valiente. Si realmente es aficionada al género y si realmente ha construido una película como Cerdita, yo creo que le ha faltado un paso adelante. En la parte, y no la serie, en la parte final. En la parte del slasher, porque la película, slasher, digamos. La película, viviendo esta España profunda, en algunos momentos es muy hostil, en otros momentos es muy sucia, sobre todo en esa parte final es muy cargante, sucia, con atmósfera y tal. Y donde para mí tendría la producción que dar un paso adelante, no se ha atrevido. Vale, vale. Ahí lo dejo. Dicho esto, hay dos secundarios con mucha entidad que le dan mucho peso actoral a la película. Y son Carmen Machi y Julián Valcárcel. Ya. Ambos conocidos de muchas producciones, algunas con Álex de la Iglesia, y bueno, pues son los que le dan un soporte actoral importante, aparte de Laura Galán, a la producción. En los otros papeles, sobre todo los papeles de los adolescentes, bueno, actuaciones más justitas, vale, todo se ha de decir. La producción es una producción modesta y a veces se nota, pero bueno, para lo que es el discurrir de la trama, como un drama rural con elementos slasher, no está mal. Las escenas hostiles están bien, están trabajadas y bueno, pues logran en algún momento pues cogería al espectador, ponerlo en situación. Sí, sí, sí. Pero precisamente toda esa parafernalia y todo ese engrudo que ha ido de alguna manera fabricando, sí, esa cola de empapelar paredes, que ha cogido grumo y que realmente levantas la brocha y la cola sigue a la brocha. Exacto. Y dices, ahora está para que el papel no se caiga en 4 décadas. Ajá. Pues es una pena, porque al final para mí no le da ese valor, uh-huh, a la historia y a la actuación de Laura Galán. Y además, haciendo trampas en el final. Porque realmente nos plantea una ficción del personaje de Sara que tiene con su padre. Uh-huh. Esa ficción hace que luego ella tenga unas skills que demuestra que domina. Ajá. Y realmente los planos que nos dan la cámara son absolutamente un fraude al espectador. Vale, no sé, igual técnicamente... No, son claramente un fraude para darte un plot twist al final. Vale, lo pillo. Claro, cuando te hacen un giro engañándote visualmente y encima el giro es no doy el paso adelante, no soy valiente, a mí me decepciona. Claro. Como aficionado al género que soy, ¿eh? Después, también lo digo. Después de todo lo desarrollado. Después de todo lo desarrollado, hasta evidentemente. Hasta ese punto. Y además, ahí es donde algunas cosas del guión me sacan mucho. O sea, es que no quiero hacer spoiler, pero es no, que hay claro, una cosa que no. A mí me dolió mucho. O sea, una persona, por mucho bullying y mucho desprecio que haga otra persona, cuando está en una situación desesperada de vida o muerte, no vuelve a insultar a esa persona. Cuando bueno, su vida está dependiendo, o sea, tú no coges ya una persona que la llamas cerdi o cerdita, cuando tu vida está dependiendo de esa persona, no le dices, oye, cerdi, no. O sea, me juego lo que sea, no lo haces. No lo haces porque no eres gilipollas, no eres tan sumamente gilipollas. Bueno, hay gente muy gilipollas por ahí. Cuando está tu vida en riesgo, o sea, cuando está tu vida en riesgo, si tienes que lamer botas, lames botas, y si tienes que ponerte de rodillas, te pones de rodillas y suplicas y no insultas. Y te comes tu orgullo. Hombre, evidentemente. Lo que pasa que también... Evidentemente. Pero esa es una de varias. Ya. Esa es una de varias. O sea, lo que no puedes tampoco es tener un absoluto desconocido por el pueblo rondando todo el rato. Y que haya asesinatos y que nadie repare que hay un tío que no conoce a nadie en un pueblo donde se conocen todos. Ya. Y no en una escena, en 4 o 5. O sea, tiene cosas muy ridículas. Y eso, hostia, habértelo currado un poquito. Esconde al tío, no lo sé. O sea, disimúlalo. Disimúlalo, que no sea tan obvio. Uh-huh. O sea, porque es que el pueblo son 3 calles, coño. Claro, y todo se ve enseguida. Entonces, a nivel de guión yo le veo agujeros. Pero bueno... debo decir que hay mucha gente que le ha satisfecho. Para mí es un aprobado con progresión. Bueno. Pero bueno, me han faltado cosas. Sí. Pero bueno, tengo muy claro que los medios afines y los medios grandilocuentes y los medios de pago van a hacer una campaña en favor de la película pues bastante potente. Sí, y aparte... No es Rec 3, tampoco, también te lo digo. Ya, hombre, a ver. Bueno, me acuerdo hay niveles y niveles. Me acuerdo los 8, los 9 y los 10 de Rec 3 y se me revuelve el estómago. Sobre todo no vomites en directo. La verdad es que ya hemos estado viendo, Jordi, o sea, ahí hay un diorama, por llamarlo de alguna forma, en la salida trasera del Auditori, referente a esta película, para que la gente se haga fotos. Me refiero que hay músculo promocional. No solo eso, hay una zona para hacerse fotografías en la King Kong Zone esta que han hecho, también enorme, también promocionando la película. O sea, es que hay mucho músculo detrás. La película es modesta, pero el músculo financiero que han puesto en la promoción ha sido brutal. De hecho, cuando he puesto yo en Film Affinity la película que has comentado tú, sí, Asombrosa Elisa. Correcto. Los 2 banners de publicidad que salían a ambos lados eran de Cerdita. Yeah. Y yo digo, ¿qué película estoy mirando? Cerdita rodeando a Asombrosa. Claro, Asombrosa Elisa. Entonces, cuando hemos dicho, sí, las 2 han ido a Sitges, pero el tratamiento no ha sido el mismo. Yeah. Esto lo tengo claro. Vale. Bueno, pues lo importante es que también esta peli llegue al cine también, que me refiero que no se circunscriba solo al festival. Me parece muy potente el mensaje que puede dar una película de género en contra del bullying, en contra de la gordofobia. Por supuesto. O sea, eso siempre a favor, con manos, pies y cabeza. Pero claro, yo estoy hablando subjetivamente. Pues como espectador de cine de género. Es que no hay más. Yo tengo mi bagaje y bueno, siempre lo hemos dicho. Y tu forma de valorar. Claro, nosotros nos gusta más algo que veamos que va entroncando con todo lo que hemos visto que no una cosa que al final ni chicha ni limona. Claro. Sí, porque luego, pues eso, corres el riesgo de sospechar que, y no lo digo por Cerdita porque no la he visto, que ahora pues hay muchas producciones que se están subiendo al carro del género porque es un estilo que va para arriba y que pues ahora hay un público más o menos generalista que consume género. Entonces, pues bueno, hay que poner género en las pelis. Yo creo, voy a romper una lanza por lo que pasó hace 10 o 12 años, gente como Bayona y tal, películas como El Orfanato y tal, que cuando estaba muriendo el cine español, que nadie iba a las salas, excepto para ver el siguiente Torrente. Ya. Me acuerdo de aquellas. El cine de género salvó al cine español. Y se generalizó. Y la gente fue a los cines a ver cine de género. Uh-huh. Y yo creo que ya no... ya no es solo una cosa de estos dos o tres últimos años o cuatro. Yo creo que ya viene de hace 10, 15 años. Sí, no, de este siglo XXI. Sí, este siglo XXI que parece que ahora ya no tienes que esconder que ves cine de género, exacto, que te gusta el terror. Ahora no, cualquiera puede decir que ve terror y es perfectamente normal ver producciones de terror estrenarse en salas comerciales y tener tantas salas como una película de acción o una comedia o un drama. Y por eso el Festival de Sitges es tan trendy también. Ah, no, evidentemente. Porque evidentemente, porque ahí lo hemos estado viendo estos días. Yo he flipado mucho estos días porque había mucho, entre paréntesis, novatillo. O sea, claro. No quiero. Que ya está bien que venga gente nueva. Está muy nueva, bien, ¿eh? Que gente que venga por primera vez. Por ejemplo, hoy venían un chico y una chica jovencillos, debían tener pues 18, 19 años. Que ya mola que vengan también de esa franja de edad. Y van a entrar a Project Wolf Hunting en el auditorio. Ole, ole. Y eran las 3 menos cuarto, empezaba la película a las 3 y cuarto y había ya una cola considerable para entrar en el auditorio. Claro. Y entonces los chicos, estamos nosotros en la cola y pasan por nuestro lado para adelantar, ¿no? Y colarse. Directamente hacia el auditorio. Claro. Y nosotros damos la cola de las vallas ya, pero como a 50 o 60 metros del auditorio. Sí, sí, sí. Y entonces la chica dice, oye, ¿seguro que no será esta la cola? Y dice, no, hombre, no, ¿cómo va a ser si falta media hora? Y me pregunta la chica, ¿esta es Project Wolf? Y digo, sí, claro. ¿Para el auditorio? Y dice el chico, ¿la de las 3 y cuarto? Y digo, sí, claro. Hombre, aquí estamos. Y entonces, claro, picaos al sol. Se han puesto detrás de Hallenbeck y mío. Y bueno, claro. Bueno, o sea que porque claro, ellos no podían concebir que una película, que además los asientos son numerados, porque cada uno se va a sentar en el mismo sitio. Sí, que vas a entrar antes, pero bueno, y que estarás sentado media ya hora antes. Claro. Que también somos un poco gilipollas por hacer media hora de cola cuando vas a tener el mismo asiento si entras en el último minuto. Pero bueno, a mí me gusta muy formalismo. Yo lo reconozco públicamente. No, porque también estás en la cola, me gusta poquísimo. Lo saludas, ves gente, no, es como una especie de ritual, ¿no? Exacto. Sí, yo intento no hacer cola, entro siempre, casi siempre de los últimos. De hecho, a veces espero a que se acabe la cola y entonces entro, para entrar ya directo y no tener que... Pero bueno, a veces también te viene bien por el hecho de que vienes lastrado en la agenda de otra película que acabas de ver y no llegas a tiempo, entonces tampoco tienes tiempo para hacer cola. Y otra novatada que está sido de nota, dos chicas también jovencitas, 18, 19 años, han entrado en el auditorio con la TUG comenzada, la película, no en los anuncios ni en el King Kong, comenzada la película, que llevaba un par de minutos, han encendido las linternas de los móviles y se han puesto a buscar el número de su asiento. Ya. Una bronca. Las han burchado. ¡Apaga la luz! Ni se han inmutado. Han visto que esos no eran los asientos que estaban buscando y buscaban el 34 y el 36, que eran los pares hacia la derecha, y se han ido con todos sus ovarios para la izquierda. Bueno. Nadie les ha dicho nada. Bueno, ya. Quizás les debería haber ayudado algún... Sí, no, pero de ya sabes, cuando empieza la película desaparecen, se ponen todos por ahí. Sí, porque son voluntarios. Son voluntarios, al fin y al cabo. No les pagan a los pobres. Y bueno, pues otra anécdota de esto. De gente que viene por primera vez al festival y entonces... Y también no sé si es una generación que el respeto un poco se... Bueno, pero igual... Se hace flojita. O igual... lo están aprendiendo por el camino, tampoco seamos tan estrictos. Yo creo que no han aprendido, los chicos de la cola no lo sé, pero porque la chica lleva un poco más frenada que el chico que iba muy pa'lante, ¿no? Pero estas dos chicas no han aprendido nada, o sea, se han ido con las linternas encendidas para la izquierda y sudando de pero no ni uno ni dos, ¿eh? Como 10 o 12 voces en el auditorio. ¡Apaga la luz! Bueno, a ver, yo, o sea, no quiero... Esto ya, yo creo que entra un poquito ya de que cada uno tenga un poco de visión de las cosas. Sí, pero ¿eh? Eso lo vas ganando con la edad. Sí, sí. Yo quiero romper una lanza con anónima los jóvenes, ¿no? Con esta, con oye, estas... Yo tengo un hijo de 16 y una hija de 18. ¿Eh? Ya, pero tú les metes caña. No, pero, hombre, no sé. Yo creo pero que a ellos no les saldría encender en medio de la sesión la linterna. No, pero también hay que comprender que... Primero, pues la gente cuando va las primeras veces a los sitios no se conoce las liturgias o los mecanismos o las cuestiones. Eso por un lado. Y por otro también, o sea, por favor, o sea, vamos a intentar ayudar y facilitar el acceso al festival de otras generaciones más jóvenes porque puede llegar a ser un problema que no haya relevo generacional en el mundo de los festivales de género. Y lo digo porque sí, nosotros... Aquí Jordi, voy a ser duro, perdona que te interrumpa, aquí voy a ser duro. Con la sesión iniciada, la película iniciada, la proyección no tendría que entrar nadie en la sala. A mí eso tendría que ser la rajatabla. A mí, para darte la razón, te diré que el lunes en Tramuntana llegué tarde a una película y la perdí. O sea, me refiero que el encargado de los tiqueteros no tendrían que haber entrado en el auditorio. No me dejó entrar, que tampoco me pareció mal, ¿eh? Que yo, ya sabes que yo siempre voy aquí a los sitios aventura. Si cuela, cuela, y si no cuela, pues oye. Casualmente, pues había, ya os cuento la anécdota, ya que estamos de anécdota entre peli y peli, ¿no? Había habido un retraso de 10 minutos ya por la mañana en el Retiro, porque hubo un problema con los subtítulos y se proyectaron los 10 primeros minutos de una peli sin los subtítulos, la volvieron a poner y casualmente el espacio que yo tenía para ir entre esa peli y la siguiente eran escasos 10, que hubiera llegado igual tarde, aunque la peli primera hubiera tenido los subtítulos a punto. Pero si a eso sumas el retraso de los subtítulos y la caminata hasta el auditorio, pues llegué pues como igual 15, 20 minutos tarde a la película y evidentemente yo iba con mi espíritu aventurero, si me dejas entrar entro y la veo empezada y yo que sé que entenderé, y si no, pues me voy a tomar el sol, que hace un día de puta madre. Me refiero a que ningún tipo de resquemor ni crítica a ese encargado que me dijo que no. De hecho, ya sabéis quiénes pidéis acreditación. Si no validas tu reserva en la entrada, te arriesgas a que te penalicen para los siguientes días. Pues el tipo, aunque no me dejó entrar, sí que accedió a tiquetearme la reserva para certificar que yo había pasado por allí, aunque fuera tarde. Bien. Bueno, y con esto empalmo con la cuestión que hablaba antes del relevo generacional. O sea, es yo que voy a otros festivales, tú también vas a otros festivales que no son Sitges, realmente es un problema que no haya gente menor, no hablo ya de menor de 30, menor de 40 en según qué eventos o festivales de determinada temática peliculera como son las que nos gustan a nosotros. Y joder, a mí algunos días, de sobre todo de esta semana, el lunes y el martes, que entiendo que también es gente que viene igual con su escuela de audiovisual, que viene con sus amigos porque estudian algún módulo de algo que tiene que ver con algún gremio del cine y tal. Y joder, a mí me reconforta, ¿no? Que haya peña que igual pues no llega a los 30, ni algunos ni a los 20, y que se animan a hacerse una aventura de irse hasta ese pueblo del Garraf a ver películas. No sé, yo entiendo que todo se tiene que reajustar y que la gente tiene que aprender los códigos y los métodos, pero por favor, que, o sea, venir a los festivales, chavales, que es necesario. Claro, pero a ver, yo no las disculpo porque esas dos chicas no era la primera vez que iban a una sala de cine. Sí, que igual. Por lo tanto, ya saben que se va a llegar a la hora, ya saben que no se van a encender luces dentro, etcétera, etcétera. Por supuesto. Dicho esto, yo no creo que se pierda la cantera por la sencilla razón de que, gracias a Dios, tenemos festivales como Molins, donde hacen a los críos menores de 12 años rodar su primer corto de terror, les enseñan cómo hacerlo. Por lo tanto, hay gente preocupada en los festivales por hacer cantera. Sí. Luego los padres que nos gusta el género también intentamos inculcar el género a nuestros hijos. Pero sinceramente, Jordi, yo te lo digo por un caso práctico real, que ya te imaginas cuál es, porque yo tampoco voy a tantos festivales, pero hay un festival en el norte, en el País Vasco, en Euskal Herria. Sí, sí, sí. El que toca después de este. El que toca después de este, que para mi gusto, y ojalá se enderece por el camino, pues está bastante afectado por esta problemática. Y también es una ciudad más pequeña, Donostia, igual pues también pues hace falta otro tipo de, digamos, de iniciativa para fomentar la asistencia a la Semana de Donosti, o también igual porque es un círculo, se ha acabado creando un círculo muy cerrado al ser un evento pues que no es muy grande y que tampoco cabe todo el mundo porque físicamente no cabe. Entonces, no sé, pero la realidad es que, pues, para mi gusto, y lo siento por mis colegas viejarras, pero yo, a mí me gustaría que hubiera renovaciones, ¿no? Eso, claro, eso implicaría que gente que es del público clásico ha dejado de ir, que eso también podría ser un problema. Claro. Pero bueno, igual es una cuestión, pues, de festivales que son más pequeños o más localizados, ¿no? No lo sé. Yo, a ver, esto han sido dos anécdotas. Yo, sí, en general, he visto mucho público joven, perfectamente educado y muy respetuoso. O sea que estas son las excepciones que confirman la regla, clarísimamente. Son las que dan la anécdota. Correcto. Entonces, bueno, quiero decirte, también como han sido dos chicas jóvenes, pues podían haber sido dos personas de mediana edad o dos abuelos que hubieran llegado tarde. O sea, en este sentido, no hablemos de los abuelos. Ha sido el condicionante de que era gente que iba por primera vez a Sitges, sí, independientemente de su edad. Ha coincidido que eran jóvenes, pero pura coincidencia. No es vinculante. No. Hay mucha gente joven que está yendo a Sitges y que tienen perfecto conocimiento de cómo se han de comportar en un festival y en una sala de cine. Bueno, pues dicho esto, si te parece, podemos seguir contando anécdotas o podemos seguir, seguir hablando de películas. Vamos a seguir hablando de películas porque es que tenemos mucha tela que cortar. Ya te digo. Bueno, pues ya con los dos estrenos que han venido directamente de Sitges a salas comerciales o vendrán este próximo viernes. Próximamente. Podemos dar un salto, porque hemos estado con dos películas españolas, nos podemos ir a una película coreana. Sí, porque también creo que va a ser una de las películas importantes, que además estaba en sección oficial de este festival, sin duda. Podríamos seguir hablando de pelis españolas o del Estado español, pero también nos podemos abstener y seguir luego si nos da tiempo. Sí, yo creo que nos da tiempo. Bueno, no estoy tan convencido que nos da tiempo. Ya, bueno, eso es... Ya sabemos cómo... Eso es una forma de hablar que tengo yo. Ya sé hacia dónde quieres ir. Quieres irte a las Filipinas y no a Corea exactamente. Bueno, realmente tenemos una película que se llama Project Wolf Hunting, pero se podía haber llamado Ship to Busan. También. Porque perfectamente. Hace ese viaje. Hace ese viaje. Es un viaje Filipinas a Corea. Sí. Y no sé de qué puerto, no sé si sale de Makati o de qué puerto sale en Filipinas, pero va al puerto de Busan. En Corea. Entonces, que aparte de trenes también tiene puerto. Correcto. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una historia dirigida y guionizada por Kim Hong-sun, que en la sesión de hoy ha estado presente con uno de los actores también de la película. Y uno de los muchos actores de los que muchos, hay en esta porque película. Es una película bastante coral, coralísima, la verdad. Sí, señor. Y bueno, pues tenemos una película que aunque dura 2 horas, no da prácticamente respiro. El respiro, Jordi, es hasta que se montan en el barco. O sea, luego ya se acabó. O sea... No, ni siquiera. No sé si te acuerdas que en la escena inicial en el hay prólogo. Un intento de llevarlos en, bueno, en avión. Ahora vamos a explicar en qué consiste el argumento. Pero sí, el prólogo, lo primero, el prólogo de Project Wolf Hunting es como una... marcada de territorio, ¿no? Decir, correcto, mira, aquí habéis venido a esto. Y aunque os parezca excesivo, esto va a ser la nota predominante hasta que se acabe la película. Y joder, qué razón tiene el prólogo, la verdad. O sea, yo qué sé. De hecho, ahora estoy viendo que no es Makati, que es Manila. Sí, de bueno. De Manila a Busan. Bueno, vale. ¿Qué problema hay? Bueno, pues resulta que en Manila tienen un grupo de delincuentes coreanos. Y entonces los quieren extraditar a su país. Sí. Y bueno, deciden hacer el traslado. Yo te voy a hacer una salvedad, y es que parece ser un tipo de temática o un tipo de situación que es bastante común en los últimos tiempos, que, y esto hablamos ya de la realidad fuera de la película, que hay gángsters y gente del crimen organizado coreano que se va a países vecinos a hacer lo que no puede hacer en Corea. Entonces, pues Corea ya ha desarrollado algunas formas de convenios de extradición para repatriar a esos criminales y a esas criminales, porque hay de todo, de otros países vecinos a Corea. Entonces, el Project Wolf Hunting va un poco de eso. Te lo digo porque... ayer yo también, que yo vi Project Wolf Hunting ayer en martes, no hoy en miércoles, y también vi con anterioridad otra película coreana, The Roundup, que también, aunque de diferente forma, trataba este tema de los gángsters coreanos fuera de Corea. Me refiero que, igual es una coincidencia, pero hostia, yo vi ayer dos pelis, además, seguidas, en el lapso de 15 minutos de diferencia entre una y otra, que tocaban este digamos, tipo de situación de la actualidad del crimen en Corea, ¿no? Sí, de todas formas te hago una salvedad a tu salvedad. Por favor, porque házmela. Tú, quizás influido por The Roundup, donde eran gángsters, aquí no, aquí vemos delincuentes comunes de todo pelaje. De todo tipo. Una mujer que mató a su marido y a toda la familia política. No tiene nada que ver con gángsters ni con mafias. Otros entonces, sí que son gángsters. Claro, entonces, ¿por qué estaba en Manila? No lo sabemos. O sea, que quiero decirte que no nos hagamos tampoco pajas mentales, que aquí son... Es más Con Air. O sea, es Con Air coreano. Tenemos a un montón de gente que son con delitos de sangre, son asesinos, sí, y que los quieren trasladar porque no se sabe por qué circunstancia están en Filipinas, de Filipinas a Corea, repatriarlos. Dicho esto, lo intenta primero por un vuelo comercial y se van a un aeropuerto donde personas normales y corrientes están cogiendo vuelos y sucede algo. Entonces, Ese suceso hace que se lo replanteen y decidan coger y llevarlos en un buque de carga, donde se va a convertir en un buque prisión, donde van a ser custodiados por una serie de agentes con bastante experiencia para hacer el traslado, en teoría todos con más de 10 años de experiencia en el cuerpo. Eso dicen en la entradilla. Y bueno, pues este barco prisión va a tardar 2 días en ir desde Manila a Busan. Dicho esto, pues evidentemente cuando el barco zarpa empiezan a pasar cosas y además pues pasa de todo prácticamente. Por cierto, nos han explicado en la presentación de la película... Ah, mira, ahí tienes tú ahí más datos que sí, yo. Cuéntanos. Que se han gastado 2.500 litros de sangre falsa para hacer la película. 2,5 toneladas de sangre falsa. Eso es casi un spoiler, después de lo que hemos contado. No es un spoiler, es para que sepáis lo que vais a ver. Exacto. Sí, para que no os penséis que aquí tenemos el típico suspense criminal coreano, sino que tenemos una peli de acción y gore con trasfondo criminal. Sí, pero con sorpresas a nivel también, yo no voy a decir sobrenatural, pero sí... No, de ciencia ficción. Sí, de... Investigaciones. Científicas. Vamos a dejarlo en investigaciones científicas. Sí. Que no te esperas que tengan nada que ver con el traslado pues de unos criminales, ¿no? Sí, digamos que son... Pero digamos que el barco transporta algo más. El carguero se lleva a su... Lleva carga. Lleva a ese autobús de convictos y convictas coreanos y lo que pasa que es un carguero. Y los cargueros pues aprovechan para llevar más carga aparte de la carga que a ti te interesa. Esa Correcto. Es la cuestión. Es un barco grandote que lleva sus contenedores, que tiene pues mucha capacidad y bueno, pues en el viaje hay más cosas aparte de reclusos y reclusas. Yo creo que no tenéis que saber nada más de la película. No, la verdad es que no. Lo que pasa es que yo me planteo una cosa. A veces dicen que menos es más, pero también para mí a veces más es menos. Y lo digo porque es una película tan frenética, tan violenta, estresante, tan excesiva, tan sangrienta, tan gore, que al ponerte eso sin descanso durante todo el metraje, llega un momento que satura. Y yo creo que es un poco el problema que puede tener la película, que abusa del clímax constante. Es que no te deja. A mí me ha pasado eso. No te deja. Entonces, al abusar del clímax constante, no logra que el espectador en ningún momento tenga pues un momento de intriga, un momento de valle, un momento de reposo, un momento de rearmar la acción. Entonces, queda un poco como una sucesión de bestialidades. Es bastante salvaje. Y de hecho, o sea, yo a mí me recuerda con la salvedad del gore, porque aparte también Project Wolf Hunting es bastante gore en cuanto a consecuencias de la acción y de lo que todo ocurre en torno al concepto de acción dentro del barco. Pero al respecto de la saturación, yo la estoy digiriendo todavía desde anoche, ¿eh? Me refiero que es un plato de estos pesadito, es un asado bien gordo. Yo he salido hace 3 horas de cine. Por eso, cine, entonces tú, la cosa es que a mí este exceso en la exposición a la violencia, además desaforada, como es la que tenemos aquí, me recuerda un poco al exceso en la exposición a la violencia de las pelis indonesias. Lo que pasa es que aquí tenemos el componente del gore, que las pelis indonesias, aunque sean muy explícitas en cuanto a consecuencias de la acción, aquí es que, vamos, esto es un festival de lo que decía Jordi, pues que los litros de sangre y galones y de manguerazos de hemoglobina que han tenido que soltar aquí, pues es algo excesivo y además delirante. Pero al final es que la película juega a eso. Vale que igual es un juego muy particular que no todo el mundo está dispuesto a jugar, pero yo entiendo los dos lados. O sea, por un lado, porque yo me posiciono en el lado del disfrute máximo. Yo salí tocando las castañuelas y bailando la jota del Tramuntana anoche después de haber visionado Project Wolf Hunting. Era como si me hubiera metido, yo qué sé, llevaba viendo películas desde las 9 de la mañana y estaba estimulado como si me hubiera ido de farra y de after. O sea, ese es el efecto que había conseguido un poco la película en mi cabeza. Y haber pasado pues un rato realmente, o sea, de de montaña rusa todo el rato, velocidad, pero montaña rusa no de subida, sino de bajada. Esto yo lo comparo Project Wolf Hunting como si después de un prólogo en una película empiezas a bajar una cuesta y la cuesta no se acaba nunca. Y cada vez pillas más piña, más piña, más piña. Y claro, llega un momento que igual te acostumbras a la velocidad y a que todo el rato vayas a tope de descenso, ¿no? Y dices, hostia, pues esto se acabará cuando se tenga que acabar, pero vaya viaje, por favor. O sea, entiendo que es excesiva, o sea, es totalmente excesiva. O sea, no hay ninguna excusa a su excesividad. Pero yo me lo he pasado como un gorrino en el barro, o sea. Claro, lo que pasa es que tú todavía no me haces caso y eres no. Así. Entonces has dicho que la comparas con las películas indonesias, pero sin el gore. En el caso de las películas indonesias, pero es que tienes un producto taiwanés del año pasado y con el gore, que es de Sadness. Y ya. De Sadness es exactamente lo mismo que... Igual de bruta que Project está, aproximadamente. Claro, es lo mismo. Lo que pasa es que allí incluso va un paso más allá porque hay un exceso sexual. Vale. O sea, realmente... Ya la acabaremos comentando esta. Sí, no, pronto. No, hay que comentarla. Lo que pasa es que te estoy esperando. Me estás esperando, ya lo sé. Pero ya lo claro, sé. Ahora en el contexto de todos los festivales que tenemos es difícil. Pero bueno, a ver pelis del festivales pasados. Claro, a lo mejor ahora que has visto Project Wolf Hunting dices, hostia, pues si The Sadness me va a dar esto también. Y además con infectados y con un chip sexual en los infectados y tal, pues a lo mejor me interesa verla. Entonces, bueno, pues a lo mejor te vale la pena verla. Bueno, bueno. Porque incluso te diría que... O sea, tú las comparas, ¿no? Un poquillo en cuanto, sí, no, absolutamente. En cuanto, o sea, a registro, un poco. Es que es lo que dices tú. Es subirte al Dragon Khan, es la subida esa de Dragon Khan. Ajá. Y cuando estás arriba del todo, que estás viendo Salou y Vila Seca allí en pleno... Escalado. Es la bajada, pero es que aquí no es que llega la bajada y empiezan los looping. No, es que es la bajada y es como si se abriera la tierra y siguieras bajando. Y siguieras bajando hacia el centro de la tierra. Y entonces no paras de bajar hasta que llegas al centro de la tierra, cuando te metes ahí la hostia contra el magma. Sí, contra el núcleo. Contra el núcleo de core, ¿no? Pues ahí es cuando se acaba la fiesta, ¿no? Ya. Entonces, bueno, que por cierto, se han preparado ya la segunda parte, sí o sí, ¿eh? Parece ser, o sea, la escena final madre mía. Da esperanzas. Otra cosa es eso, que esto pues tenga su éxito, que supongo que lo estará teniendo, no lo sé. Hombre, porque a nivel de festival es una película que vista en festival lo peta. Es un registro extremo, todo sí, hay que claro, decirlo. Claro. Pero claro, yo entiendo que hay una parte del público de los festivales que busca este tipo de registro, no lo sé. Sí, porque además es una película festivalera, pero todavía más festivalera en los festivales que permiten el holgorio. También. Sitges es un festival, no quiero decir llamarlo serio, entre comillas. Comedido. Pero comedido. Sí. Como Molins, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. No suele haber excesos por parte del público, ni intervenciones del tipo chascarrillo, sí, broma. O comentarios públicos. Sí, sí, sí. Sí. Claro. ¿Cómo sí puede pasar en Donosti o sí puede pasar en Cocheras? Claro. Entonces, esta película, evidentemente... Creo que la han programado o la van a programar en Donosti, me dijo un pajarito el otro día. Pues claro, The Sadness o Wolf Project Hunting en Donosti o en Cocheras, ya no es que sea un festival, es que es la película ideal. El lugar apropiado. El lugar apropiado, sí, sí, porque la gente va ya con súper ganas de farra y entonces si les das 2 horas de festival, pues van a estar súper agradecidos. Porque no tiene un momento valle, es que es así. No, se los han ahorrado, o sea... Porque incluso cuando la película... tiene una parte de investigación de qué está pasando, sí. Te meten un flashback y el flashback... Pa por si acaso. Claro, y el flashback es a la misma altura de acción, gore y asco y hostias. Los cráneos. Claro, o los sea... Los cráneos, sí señor. Cráneos has pensado flashback. En el flashback que he pensado yo, ¿no? O sea, que quiero decirte que en este sentido la madre película mía. No da descanso. Son 2 horas a full sí. Y bueno, pues... Y muy bestia, pero hay que reconocer que dentro de su bestialidad, técnicamente es súper reivindicable y está súper bien hecha. Me refiero que tanto los efectos de las consecuencias de la violencia, las prótesis, es todo bastante analógico. Y bien hecho. Y bien coreografiado, sí, sí. Buenas caídas, buenas rupturas de partes del cuerpo. Desmembraciones, agujeros en sitios diversos, sobre todo los efectos a nivel de choque de cuerpo lanzado con una fuerza brutal. O sea, hablamos muchas veces del efecto que tiene un puñetazo de Hulk o sí. un golpe del escudo de Capitán América o que decimos, es que claro, todos estos sicarios estarían muertos al acto. Sí, o con la cabeza abierta. Claro, porque un superhéroe te mete un puñetazo con una superfuerza brutal y entonces te destroza. Tal cual. Aquí vemos lo que tendría que ser la acción real de las toñas de los superhéroes Marvel en un esbirro ya. humano. Exacto. Pues y la gente se estará preguntando, pero si esto, si habéis dicho que estos son solo criminales, bueno, pero es, bueno, que, es que la película encierra que había, más. Había cosas. Conceptos científicos. Sí. Entonces, bueno. Pues. Y además, conceptos científicos que al principio dan que pensar en un sentido y luego resulta que van por otro. Conceptos científicos no tan alejados de la historia del Capitán América, por ejemplo. Sí, o de la historia reciente de países como Corea y Filipinas. Que me refiero que la cosa también tiene su vinculación histórica en un momento dado. Que esto es una flipada que te la flipas todo el Project Wolf Hunting, pero... Sí, porque precisamente alguno de esos flashbacks te explica eso, precisamente, exacto. ¿no? Pero hay una... Con todo lo flipada que es la película y el argumento, tiene una vinculación histórica que pues reivindica un poco que esto podría haber ocurrido en una realidad paralela a la nuestra y casi similar. Entonces, sí. bueno, que sepáis que es uno de los títulos que más está dando que hablar en este festival, yo creo que por todos los que pasa, y que además, eso, que si buscáis una ración de exceso festivalero, esta es vuestra película. Si no os agrada especialmente el cine de acción, o si os atragantáis con un par de litros de sangre, pues esta no es vuestra película, evidentemente. No. Porque tenemos aquí 2.000, no dos litros de sangre. Exacto, no 2 litros, sino 2.500. Entonces, y además, a ver, los 2.000 litros yo creo que están justificados porque, os repetimos, es una película que es también muy coral, hay muchos personajes y, claro, ¿cuántos litros hay de sangre en cada cuerpo humano? Pues échale que entre, pues no sé, 5 y 7, según la corpulencia de cada cuerpo, ¿no? Pues si multiplicamos, casi es una operación matemática y da la cantidad de litros que han usado en la peli con la realidad que supondría poner esto en una situación fuera de la película, ¿no? La verdad es que a mí solo se me ocurren, y me sabe mal, Jordi, porque a mí no me afecta esto de la repetición y la reiteración, solo se me ocurren flores para este título, y agradezco también pues que quizás pues eso, que tú hayas sacado el punto del exceso de la reiteración, ¿no? Porque que puede ser llegar a ser cansino, pero luego, claro, yo también, como tras la primera parte de la película empiezan con esa subtrama extra que no estaba incluida al principio en la película, pues como que todo se renueva y aunque sigan con la misma temática y la misma digamos tónica de toñinas destructivas, pues la cosa se endereza un poco hacia otro lado y la hace un poco más rica, que también es han sido un poco ahí pues vivos los guionistas para poder meter pues esas pequeñas variaciones que hagan que todo sea un pues menos monolítico, ¿no? Porque si no, simplemente el viaje en sí mismo del transporte de estos reclusos de un país a otro, pues se hubiera quedado en eso y ya, y luego pues tiene ese añadido que la eleva, ¿no? A la película, pues para ser una peli más festivalera todavía, si ya lo era por razones obvias, luego ya también por razones conceptuales, uh-huh. No sé. Bueno, pues yo creo que dicho esto, ya hemos comentado... Sí, todo lo que se tenía que comentar de sí, la película, porque yo creo que el resto lo tendréis que descubrir vosotros. Exacto. No sé si has podido deducir algún detalle más de la presentación con los coreanos o tal, que igual eso siempre... No, han sido muy breves, la ¿sí? verdad. Sí, sí. No han querido extenderse demasiado. No, que disfrutáramos la película, porque han dicho eso, que es claro. una película para disfrutar. Que os pusierais los chubasqueros para los salpicones y ya, ¿no? Y ya está, sí. Y muy agradecidos, porque han dicho que nunca habían estado en la proyección de uno de sus films con tanta gente... Claro, porque tú lo has visto en el auditorio. Sí, claro. Entonces, además claro, estaba a petar, ¿eh? O sea, mil personas que caben ahí, decir, aprox. Yo cogí las entradas del cambio de bono el primer día que se podía, uh-huh. que bueno, con los problemas que hubo, a lo mejor sí. una hora y media o dos horas más tarde de lo que hubiera querido, y ya solo había filas 2, fila 3 del auditorio. Filas de... Es una de esas películas que se agotó uh-huh. súper rápido. Sí, hay que decir que... En cuanto a venta, yo no tengo los números por aquí, porque eso además lo dan al final, pero... Buscando también ese plan B, y entro dentro otra vez del anecdotario del Festival de Sitges, siempre buscando, pues igual, adquirir alguna entrada de los títulos que no has podido pescar por acreditación, intentas mirar alternativas algunos días, algunas franjas, y dices, hostia, es que no hay nada, o sea, está todo agotado. Entre semana quizás, mañana jueves y el viernes, quizás pueda haber un poco más de material, pero... Yo he estado buscando durante los días del fin de semana y concretamente sábado, domingo, era eso, o sea, simplemente habían algunas entradas sueltas para estos pases de capítulos de series que se hacían también un poco en plan promocional en el Auditori, que era para lo poco que había. O sea, el resto, fuera el título que fuera, fuera de la temática que fuera, estaba agotado. O sea, que ese nivel quizás pues debemos alegrarnos del buen rumbo que está llevando esta edición 55 de Sitges, porque vamos, lo están vendiendo casi todo, los cabrones y las cabronas, que lo cual pues es también de admirar, ¿no? Sí. Bueno, no sé qué te parece, hacia dónde quieres que vayamos. La verdad es que, bueno, quizás tenemos una deuda con nuestra condición, ¿no? Y con nuestras filias literarias y derivados, sí, de, de filias literarias, no lo sé. A dar tiempo para hacer las dos cosas, ¿no? Yo creo que nos deberíamos focalizar, y en el caso de que no sobre tiempo, pues siempre podemos, yo qué sé, rascar algún título menor de los que hayamos visto estos días, que siempre puede haber alguno por ahí que quieras decir solo un par de cositas y ya, pero bueno. Mira, sí, voy a decir una cosa. La película que no os recomiendo que veáis. Vale. Porque de momento ha sido la peor que he visto en este festival, que ha sido A Tales from the Occult. Una película yo ya de Hong Kong. Me la apunto. Una película de Hong Kong, que es una película además de estas de episodios, de tres episodios, que prometía fantasmas y que luego a lo mejor el tema sobrenatural está más en la cabeza de los protagonistas en alguna de las historias que no en otra cosa. Uh-huh. Y historias muy desiguales, que no saben jugar sus cartas, y película muy, muy decepcionante. Que realmente fragmentos de que no superan los 30-35 minutos se hagan largos, quiere decir que algo no está funcionando. Entonces, ya, no voy a decir nada más, pero bueno, aquí tenéis un breve de esta Tales from the Occult, que para mí de lo más flojito del festival. Vale, ¿me dejas de decir a mí otro breve? Es que me has, ¿y tanto? Me has picado. Bueno, yo seré más breve todavía. No, tan breve como tú, imposible, porque soy el home y nunca soy más breve que tú, ni de coña. O sea, solo tengo súper asumido que no puede ser. Pero sí que quería comentar al respecto de una de esas películas que te encuentras en el festival y que dices, ¿y por qué han traído esta película aquí? Porque además... En órbita. No, esta no era de órbita, esta era de la sección oficial, que es más sangrante todavía, ¿no? Y estoy hablando de una película francesa que quizás alguien va a pensar, pues oye, tío, te estás pasando, porque la peli sí que tiene vinculación real con el festival. Pero bueno, a mí no me lo ha parecido y por eso la cuento, ¿no? Uh-huh. Se trata de la película Trópico en francés. Es una película del Édouard Salier. Y que es una película que es más un drama con trasfondo de carrera espacial y astronautística que no una película de ciencia ficción para estar en un festival como este. Me refiero a que puede ir a otros festivales, pero igual las notas de género que tiene Tropic a mí no me parecen suficientes como para estar al menos en una sección oficial a concurso donde la gente tiene que votarla y en la que tú te ves obligado, aunque no sea una mala película, a votarle lo mínimo para evitar que esa película, que yo estoy convencido de que no tiene el suficiente género, pues pueda llevarse algún premio en el festival. O sea, fíjate lo que te digo, ¿no? Que estoy incluso descubriendo mis artimañas de votante cuando hay que votar algunas pelis a concurso. Y también es que la historia de Tropic no deja de ser un drama de dos hermanos que son inmigrantes latinos, que son ellos son creo que son de ascendencia cubana en Francia, y que los dos están estudiando en una academia, en un centro de preparación para futuros astronautas de la Agencia Espacial Europea en Francia, para ir a sacar partido económico a los planetas que tenemos cerca, ¿no? Todo se ha dicho, y de hecho, pues uno de los gerifaltes de la Agencia Espacial Europea lo dice en una de las escenas a los alumnos. La película tiene mucho de drama, tiene mucho de historia entre hermanos, e incluso pasa algo que podría vincularse dentro del argumento a un contenido que a priori debería ser ciencia ficción, como pone en su ficha en IMDb y como pone en el registro del catálogo de Sitges, pero luego resulta que esa situación especial que ocurre no acaba siendo más que un accidente, por decirlo de alguna forma, completamente explicado y que no tiene ningún tipo de componente que vaya más allá de la ciencia y se meta en la ficción, ¿vale? Lo que pasa que a partir de ese incidente que le ocurre a uno de los hermanos, yo creo que a la gente que programa esta película ya le sirve, y que la cataloga, ya le sirve como excusa para meterla en el saco de la ciencia ficción. Y a mí me toca un poco las narices, yo lo siento. Pues dilo. Porque la película se deja ver, es mágica, pero es drama fraterno y tienes que estar dispuesto a ver un drama fraterno con uno de los personajes que le ocurre algo y que además tiene unas consecuencias desagradables y tal, con lo cual la convierte en más drama todavía y dices, bueno, y estás esperando y dices, hostia, a ver si al final, pues eso, se guarda el guionista, un as en la manga, el típico giro y me mete de lleno ya en el género, aunque sea por 5 minutos al final y ya está, pero no. No ocurre y acaba quedándose en su parte de drama con jóvenes que aspiran a ser astronautas. Ya me he extendido demasiado, esto es lo que me parece Tropic y ya está, no quiero meterme en un desarrollo más de este título francés, que de hecho no es el único que, entre comillas, me ha decepcionado durante estos días que llevamos de festival, pero de eso ya hablaremos en otro programa porque tampoco quiero darle paso y peso a mi vertiente crítica y negativa. Bueno, y además es que me estoy imaginando de quién es el director de esas películas francesas, un director premiado a pesar de su poco bagaje, pero exacto, bastante bagaje en el festival, pues, y no será otro que Quentin Dupieux. Pues que sepas que no van por ahí los tiros, ¿no? Porque... ¿Ya has visto alguna de Dupieux? No, porque he intentado esquivarlo continuamente. Vale, o sea, vale. Si tenía una directriz en la selección de títulos este año en Sitges, era no coger por activa o por pasiva ningún título de Dupieux. Que recordemos que lleva 2. Exacto, lleva 2 este año, que parece ya Takashi Miike, pero del humor absurdo, sí, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, bueno, casualmente, mira, el otro día comentando con Juan Carlos Gallardo, que también me lo encuentro muy a menudo en este festival, decía, hostia, este año que es muy raro que Takashi Miike no trae ninguna película. Y digo, pues sí, se habrá puesto malo o algo, se habrá pillado la baja, no lo sé, porque como curra tanto el hombre, pero bueno... Dicho esto, si quieres, Jordi, nos vamos a... Sí, vamos porque... ¿Nos vamos a Marca Deriva o qué? Dijimos que le daríamos su espacio a cada capítulo de La Casa del Dragón. Sí. Y lo vamos a cumplir porque ya estamos en el octavo capítulo. Ya queda poco. Después de este que vamos a comentar ahora, ya solo quedan 2. Correcto. Entonces, pues nos vamos de nuevo a esa tierra de Poniente, en un tiempo pretérito al Juego de Tronos que tan popular ha sido en los últimos tiempos, y de nuevo tenemos un capítulo, el capítulo 8, con un salto de tiempo hacia adelante en la narración. ¿Y qué implica este salto? Pues más dolores de cabeza, entre otras cosas, ¿no? Porque lo primero, no sé si os acordáis de todo lo que comentamos la semana pasada con el capítulo 7, con el tema de del factor infantil que había en el capítulo 7, pues claro, 6 años después, en House of the Dragon, pues todos esos niños que en el capítulo 7 no pasaban de los 10-12 años, ahora son... adolescentes incluso o incluso algunos veinteañeros. Sí, veinteañeros, sí. Con lo cual, pues nos estamos metiendo con un tipo de, digamos, personajes que han ido creciendo ante nuestros ojos y que están empezando, ya lo estaban haciendo antes un poco, pero ahora ya están empezando un poco a posicionarse también en eso que en este mundo se llama el Juego de Tronos. ¿No? Aproximadamente sería esta un poco la introducción que tenemos en este para este capítulo 8, que concretamente su título es The Lord of the Tides, el Señor de las Mareas, y que tiene que ver también con la marca Deriva, con Driftmark, con esa casa Velaryon que urge renovación. También por algunas circunstancias que han pasado en estos 6 años de lapso con el capítulo anterior. Y eso pues genera de nuevo que esas corrientes de renovación que hay en la Casa Velaryon pues generen pues candidaturas variadas, ¿no? Tampoco me quiero meter mucho en el spoiler ahí, pero de eso va un poco el capítulo, ¿no? Siempre que hay un trono en juego, hay más candidatos que tronos. Y hay gente tirando los dados ahí por todas las esquinas, ¿no? Haciendo un poco apuestas. Efectivamente. Yo quiero destacar porque ya comparamos, tú no estás viendo los Anillos de Poder, pero yo ya dije que a nivel actoral me parecía que tenían mucha más enjundia el reparto de La Casa del Dragón el reparto de los Anillos de Poder. Me ratifico, obviamente, con el paso de los capítulos de ambas series, pero es que además yo quiero destacar por encima de todo el reparto de Juego de Tronos, de La Casa del Dragón, ajá, a Paddy Considine. O sea, es un actor que le ha dado una evolución al personaje de Viserys. Sí, además es un personaje longevo, a priori. Bueno, sí, y a posteriori. Era un personaje que cuando llevabas dos o tres capítulos decías, es que este hombre no va a durar. No va a durar. No va a durar. Y de hecho, bueno, estamos en el capítulo 8 y estamos hablando de él. O y sea aquí que... está, aquí está él. Un poco ahí cascado el hombre, porque está bastante cascado, pero ha llegado al capítulo 8, oye. Sí. Y es una gran sorpresa, además. Sí, sí. Mira, el Leddar Stark. Llegó al 9 de la serie original. Sí, o sea sí, que, me refiero. Y en tiempo real. Que por cierto. Sin saltos temporales. Si mantiene la tradición. Esto me lo comentaba Halen Becoy, precisamente. Ajá. Que dice: si mantiene la tradición de Juego de Tronos de los capítulos 9, que recordamos que cada temporada de capítulo 9 era para echarse era a temblar. El más hype, sí. Pues el próximo capítulo que viene es ese capítulo 9, que puede ser, brutal, porque este capítulo 7 y este capítulo 8 nos han dado muchas cosas, y realmente, pues, no solamente tenemos a Paddy Considine, que realmente tiene aquí una aparición de musical. No vamos a decir qué musical, pero una aparición de musical. No lo podemos decir. No porque cante, pero... Porque además, igual, si lo decimos, ya estamos conduciendo no. a la gente. Creo que es una sorpresa que el espectador agradecerá. Sí, simplemente vamos a decir que Viserys, aparte de seguir vivo en el capítulo 8, pues tiene una estética muy especial y que le da una gran personalidad en su ya vejez. Porque, claro, el hombre ya está mayor, porque sí. Está vivo, pero está mayor. Y es que además descubriremos... Luego el porqué de... También. ¿De por qué sigue vivo? No, de ese atuendo. Claro, claro, sí, porque todo tiene una justificación aquí. Entonces, afortunadamente. Bueno, pues aparte de eso, pues lo que dices tú, es esos niñas y niños que en el capítulo 7 demostraron que pueden tener enfrentamientos tan crudos como los de los mayores. Como los adultos, sí. Pues ahora realmente alguno de ellos ya está dejando entrever cartas serias para ser un personaje que puede dar mucho juego. Sí, además que se está posicionando en el organigrama. Sí, clarísimamente. Hacia los asientos con pinchos. Vamos a llamarlo el pirata. Sí, o el One Eye, lo llamo yo. Bueno, ese ámbito todavía es más allá, ¿no? Bueno. De todas formas, otros personajes que ya han demostrado de manera fundamentada su mala leche, como Daemon, sí, pues aquí la saca a pasear de una manera brutal. Bueno, de todas formas, de una forma explícita. Dinámica y explícita, sí. De todas formas, debo decir que tal como es Daemon, ha tenido un gesto en este capítulo... casi de lagrimilla, porque precisamente por una acción de un familiar al que no ha demostrado nunca respeto ni consideración, sí, realmente ese esfuerzo de ese familiar le hace hacer un gesto de nobleza que no te esperas de Daemon, y lo hace. Sí, y a mí sí. Es una cosa que me ha parecido brutal dentro del capítulo. Igual se está haciendo viejo. No sé, o sea, quiero decir, a veces los detalles son importantes en las series. Sí, y no, yo creo supuesto. Que House of the Dragon ha ido creciendo en detalles. Dijimos y de alguna manera criticamos un poco que era una serie muy directa, sin subtexto y tal. Y yo creo que ha ido ganando enjundia con el paso de los capítulos. Y es de agradecer porque además está limitada a la historia de una sola casa, que son los Targaryen. Exacto. Aunque bueno, tiene mucha intervención los Velaryon. Y eso y los Hightower, un poco también. Y los Hightower, sí. Y alguna de los Strong, y bueno. Sí. Pero ya de manera más colateral. Entonces, no tiene la riqueza de Canción de Hielo y Fuego. Sí, esa coralidad es no un tiene poco esa más, coralidad. Más y entonces, focalizada. Claro, aquí está todo más focalizado. Y a pesar de eso, yo creo que la serie ha ido encontrando su lugar. Yo eso quiero pensar también. Además, a mí, o sea, hoy, porque además, de hecho, he visto el capítulo un rato antes de venir aquí. O sea, me refiero que también con la vorágine, con la vorágine Sitges, pues bueno, lo he metido cuando he podido. Yo tengo fresca, ¿no?, la sangre del barco y tú tienes fresco el capítulo. Yo tengo fresco al Daemon haciendo lo que hace Daemon en este capítulo. Y el rollo es ese que he dicho al principio del capítulo, joder, otro salto de tiempo, a ver qué va a pasar aquí. Pero claro, cuando mi cabeza estaba pensando en el salto de tiempo, no estaba pensando en el condicionante del paso de la canalla a la adolescencia, adultez. Entonces, claro, eso implementa pues bastante a esos personajes experimentados, ya que tenemos pues una galería de personajes jóvenes, algunos con mucha enjundia, otros ya veremos a ver hacia dónde tiran, y que esto hace pues algo que es imprescindible en el Juego de Tronos, que es abrir las variables. Y aquí tenemos muchas variables. Pero ya. Es que además piensa que el que tiene mucha enjundia, el pirata, es que sí tiene el as más gordo de todos los ases gordos en la manga. Y además, no he buscado qué actor es, pero me encanta también el actor que han pillado para el personaje casi adulto del pirata, del One Sí, Eye. Lo que pasa es que ahí se ha criticado que el aspecto de niños lo han intercambiado con el aspecto de adultos. O sea, el que era delgado, alto, con el pelo largo, ¿sí?, se ha convertido en el carapán, mazapán, de cuerpo abotargado y más ancho, sí, y el que era carapán, mazapán, de cabello corto y tal, se ha convertido en el de cabello largo, alto, estirado, espigado y... ¿Me entiendes o no? Sí, te entiendo, pero me gusta el resultado final. No, eso está claro. Porque además y estamos hablando, que esto parece sino un jeroglífico, de los hijos de Alicent. ¿Os acordáis la semana pasada? De Alicent con el rey Viserys. Con Viserys, sí. ¿Os acordáis de las vinculaciones paterno-filiales que había que tener claras para no perderse en el capítulo 7? Pues aquí estamos, esto que acabamos de decir es de los hijos de Alicent con Viserys, ¿no? Que sí, son, señor. Que además, pues uno de ellos está demostrando que es un auténtico patán y que acabará siendo carne de cañón. Ya lo demostraba de niño. Y carne para la picadora en este juego implacable, porque va a ser implacable tarde o temprano, es cuestión de tiempo, y que el otro, aunque ha sufrido más y aunque sus coetáneos niños se burlaban bastante de él en el pasado, me parece que a partir de ahora, pues se van a reír poco de él. No tiene pinta de dejar que nadie se ría de él. No. Y además, ya solo hay que ver cómo viste. Que esto es cosa también del atrezzo, del vestuario de la serie, pero, os hago un pequeño spoiler, va vestido de cuervo. O sea, y un tío que está saliendo de la adolescencia y que va vestido de cuervo y que tiene un parche en el ojo, o sea, es que ya dices, este lo compro ya, este para mi lado. Pero bueno, ya iremos viendo también, conforme pasen estos dos capítulos que nos quedan, pues hacia dónde va la trama. Yo tampoco, como no me quiero mirar las sinopsis, ni los trailers, ni nada, yo no sé si va a haber ya más saltos en la línea del tiempo en estas dos entregas que faltan de La Casa del Dragón, o nos vamos a quedar en esta en la que estamos ahora. Pero bueno, yo qué sé, como esto va como va y sí, no se puede prever. Nunca sabes, igual sí que yo lo han anunciado, pero yo como pues no prefiero sí, no informarme. Porque, claro, pues estos dos saltos temporales han conllevado cambios en el casting. Claro, evidentemente. En ambas ocasiones. Sí. Tanto en el salto de los 10 años como en el salto de los 6 años. De los 6, sí. Yo creo que igual ya no va a haber más, pero bueno, yo qué sé. Porque con el material que hay ahora, aunque pudiera haber algún pequeño salto temporal, no tan grande de 6 años, sino de un poco menos de tiempo, se podría tirar ya con este reparto que hay ahora, sí, actualmente. Sí, es que además, tal como termina el capítulo 9 tiene, aparte del marchamo de capítulo 9, sí. Alerta roja, tiene visos de que va a ser un capítulo de cambios. Bueno, pues es que son los cambios, ya sabéis, en Poniente es un lugar que está en continuo cambio, como la atmósfera, pero también hemos de decir que llevamos una época del capítulo 1 al 8 en el que tampoco ha habido tantos cambios. Me refiero que ha habido algunos reajustes hidrostáticos y un poco pues de gravitacionales, por llamarlo de alguna forma. Las gallinas que entran por las que salen. Exacto, ¿no? Pero no ha habido pues eso, grandes eclosiones y grandes ni golpes de timón. Y grandes cambios y grandes movimientos dentro de lo que es un Juego de Tronos como el que concebimos, ¿no? Pero bueno, eso no quita que pues vaya a venir próximamente, lo cual nosotros pues lo abrazaríamos con gran júbilo, por también os lo digo. Por supuesto, ya sabéis que a nosotros nos va el marru, que es una expresión catalana, perdonad, que soy sí, de fuera, y que incluso se podría, pero que nos va la marcha. Incluso se podría esa expresión catalana llevarla a la a hacerla un diminutivo de marrulleo, que también podría valer como marru, ¿no? Sí. Y de hecho, pues en las, tanto en Marca Deriva como en los peldaños de piedra, pues hay mucho barro. Y no sabemos si el barro que va a venir en esta serie, pues tiene que ver con estas ubicaciones geográficas de cercanas a Poniente o no. Pero bueno, eso ya nos lo dirá el guionista en las próximas entregas. Pues bueno, ya estamos fuera de tiempo. Sí, estamos ligeramente fuera de tiempo, no demasiado, pero bueno, hemos hecho un pequeño esfuerzo para meter pelis interesantes y también pelis de contrapeso. Dos películas, además, para no recomendarlas mucho. Exacto. Que también está bien. Y así pues dar un poco de rienda suelta, ¿no? A esos visionados que a veces si no dices, hostia, por lo menos que quede escrito que le hemos dado un par de minutillos, ¿no? Que aunque tengamos nuestras condicionantes y nuestras filias y nuestras fobias, también mola decir, oye, pues yo he estado viendo esta película y, oye, aquí estoy. No sé, que no pasa nada tampoco por eso, ¿eh? De hecho, yo creo que enriquece, pero bueno. No todo van a ser Project Wolf Hunting, que no, me lo tengo que decir claro. Lento para decirlo bien. No sé si lo habéis estado notando durante el programa. Pues bueno, lo que sí, os vamos a leccionar un poco sobre música antes de irnos. Y no voy a ser yo. No, esta vez voy a ser yo, porque sabéis que una de mis debilidades es el AOR, el hard rock. Y curiosamente, ayer fui a un concierto a la sala Razzmatazz para ver a un grupo americano que se llama Hardline. O sea, fuiste entre película y película. Sí, sí, o sea, es que estoy tan loco, pero claro, no es un grupo que venga mucho, los grupos americanos es difícil que vengan a más los de AOR y más a Barcelona, porque hay más escena AOR en Madrid que en Barcelona. Uh-huh. Y qué entonces, curioso. Bueno, pues siempre ha sido así. O sea, en el País Vasco ha habido siempre escena más radical, punkarra uh-huh. y tal. En Barcelona ha gustado mucho el speed, el thrash y el heavy más clásico. Y en Madrid, pues el AOR y el hard rock y el cardado y tal, sobre sí, todo sí, en los sí. 80 y principios de los 90, se llevaba bastante. Bueno, y entonces, bueno, pues me ha costado a mí tener que ir muchas veces a Madrid a desplazarme para ver a bandas variadas como Harem Skarem, como Journey, como Foreigner y bueno, pues… Pues claro, para unos que vienen, ¿no?, a Varna, pues hay que aprovechar. Ir, ¿no? Sí, sí, sí. Dicho esto, los Hardline, pues se vinieron aquí a Barcelona, a la sala Razzmatazz 2, a la pequeñita, bueno pues la lo que hay. La mediana. La mediana. Porque luego hay otra más chiquitita. Y bueno, al menos llenaron absolutamente. Primero tocaban una banda de Pamplona, mm-hmm. los Ecstasy, que también tocan ahora. Canta una frontman femenina, Silvia creo que se llama. Y bueno, pues los Hardline, ya no con la formación original, porque era muy difícil de mantener, cuando os la diga lo entenderéis. Ya me imagino. Pues sí, con su cantante original, Johnny Gioeli. Y bueno, Hardline, os haré un breve, es una banda de hard rock que debuta en el año 92, cuando precisamente el grunge lo empieza a inundar todo y el hard rock empieza de capa caída. Pues ellos salen adelante con una banda de AOR y un pedazo de disco que se llama Double Eclipse. Y tiene una razón de ser, porque los hermanos Gioeli estaban en otra banda y resulta que deciden a renovar un proyecto y afrontar un nuevo proyecto porque la hermana de estos hermanos, sí, que parece un trabalenguas, empieza a salir con Neil Sean, el guitarrista de Journey. Vaya, vaya. En aquella época, Journey, con la partida de el cantante Steve Perry, se había disuelto y el Neil Sean se va a una banda que se llamaba The English, ajá, que es con el cantante John Waite. Y curiosamente, Journey, que es una máquina de fabricar singles, y hits, o sea, sí, Journey tiene en Estados Unidos tantos hits como puede tener Queen en Inglaterra, o, uh-huh, o sea, es una barbaridad los hits que tiene Journey, nunca ha logrado el número uno de Billboard. Jodó. Ha llegado a número 2. Es inexplicable. Ha estado, bueno, en el top 10 con, sí, un montón, sí, sí, de temas. O sea, recordemos Don't Stop Believing, que bueno, Separate Ways, un montón de canciones. Muchas, sí. Bueno, y resulta que se van a Bad English, el señor Neil Sean, y con John Waite consigue, nada más llegar a Bad English, el número 1 del Billboard con la canción When I See You Smile. Uh-huh. Joder. Entonces, bueno, está junto a Neil Sean, Jonathan Cain a los teclados y Dean Castronovo a la batería, en Bad English. Y resulta que Bad English, pues, el proyecto después de 2 discos, se va a, bueno, se acaba. Y entonces, como está saliendo con la hermana de los Joely, los escucha y dice, hostia, pues tenéis cosas interesantes. Tenéis potencia. Y entonces les dice, yo os produzco un disco, pero no solamente eso. Yo os produzco un disco, os compongo canciones y hago de guitarra del grupo y me traigo al batería que tenía en Bad English, que es el Dean Castronovo. Jodó. Y además el Jonathan Cain nos puede hacer también unos arreglos de teclados y tal. Entonces les monta una super banda. Claro, o sea, al final acabó cuajando ahí un supergrupo. Correcto. Sin querer evitarlo. Entonces Hardline nace como un supergrupo. Y este supergrupo saca un disco que es el Double Eclipse y que, bueno, que lo parte. En el año 92, cuando la hora estaba de capa caída, sacan un discazo. Entonces, de ese disco vamos a escuchar el tema Hot Cherry. Luego, esa banda no tuvo continuidad porque deciden Neil Sean volver a refundar Journey, uh-huh, y se lleva al señor Jonathan Cain, al señor Dean Castronovo. Sí, digamos que hizo la importación-exportación. Es correcto. ¿No? También, y bueno, pero a pesar de eso, pues ayer tocaron los Hardline y realmente muy buen concierto. El señor Johnny Goeli, que es de 1967, tiene 54 palos de voz en directo, impresionante. Trajo una banda de porque para tocar por Europa se busca un elenco de instrumentistas italianos, que, ajá, todos a un nivel increíble. Guay, la verdad. Mola. Y bueno, pues yo lo disfruté como un enano y nos vamos a despedir con uno de los singles de este Double Eclipse, que fue el segundo single, y curiosamente no fue una canción compuesta por ellos, sino fue un reboot o una versión de una canción escrita en el año 83 por la banda Street Heart, que no la hicieron triunfar, y curiosamente los Hardline sí que su versión la hicieron entrar en el top 100 del Billboard. Qué fuerte. Pues la canción se llama Hot Cherry, pues, no lo hemos dicho. Pues este baño que nos acaba de pegar Jordi sobre la Or y sobre Hardline es pues la antesala de nuestra despedida. No sé, Jordi, si en algún momento querrás hacer algún programa especializado en AOR y rock del tipo, porque me encantaría, porque te veo todo puesto ahí. Que Contrabanda, tío, me daría cobijo a ese programa, pero ya no tendría vida. Entonces, ya, la vida después de la vida. Lo he pensado muchas veces, pero sería como tú con el distrito, distrito, sí, que, y sin audiencia, y pues yo pues AOR y sin audiencia. Que voy siempre del revés. No por es eso, que también haya renunciado completamente a ese proyecto, pero de momento prefiero tener más vida y menos proyectos. Bueno, en cualquier caso, nos marchamos por donde hemos venido. Seguiremos yendo estos próximos días a Sitges. Seguiremos visitando el vientre de nuestro querido Kong y la semana que viene os traeremos pues más material fresquito, de visionados recién vistos, y eso sí, nos marchamos con Hot Cherry, con el Double Eclipse, con Hardline, pero también con nuestra frase de despedida imprescindible, Valar Morghulis. Motherfuckers de los tuertos.